Caracol. Pequeño ternasco del año, ladies and gentlemen, ternascos y ternascas, despedimos el puto año de los tres patitos. Roxa Rosae, hola. Nunca mejor dicho, que casi te dan las chumbas. casi vengo corriendo. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo vecino Santi, pequeño ternasco, ¡vamos para allá! Última edición, edición 654 en este año 2022 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 3 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com. Y también por tu emisora favorita, si es que nos escuchas desde cualquiera de las más de 30 plataformas estatales e internacionales, tanto en streaming como en FM, tanto en directo como en diferido, que pasa en nuestro programa y que nos ayuden a difundir conciencia rockera para toda la banda. Desde San Pedro de Calanda. ¡Feliz cabo de año, mesaches y mesachas! Estamos escuchando el nuevo sencillo tras dos EPs y un larga duración para este quinteto de death melódico teutón que responde al nombre de Darkness Surrounding y que nos canta eso que está sonando, que está escuchando, que se titula Made to Heal, hecho para curar. Para curar la tontería, como pequeño ternasco. We'll be right back. había que destacar una noticia en el día de hoy, pues es obviamente que es el último programa de este año 2022. Han sido un montonazo de programas, no he llevado la cuenta, pero más de 150. Creo, tampoco. Tampoco los he contado. ¿Tú los has contado, Roxa Rosae? Sí, no se me va a entretener yo. No tenía otra cosa yo que hacer. Otra cosa yo que hacer, madre. Pequeño Tenasco es para escucharlo, no para contarlo el número de programas. Contables, innumerables, insondables, inescrutables. ¡Imbéciles! Bueno, más es lo que siendo el último programa del año, lo que no vamos a dejar de hacer es agradecer enormemente a todas y a todos que nos habéis escuchado en algún momento en estos últimos 365 días y obviamente también a quienes nos estáis escuchando ahora mismo, que como siempre sois multitud. El gustico que da. Ver a tanta gente conectada a la señal de Asalto Mata Radio Rock.com a través de ese agujerico espía que tenemos en internet y que nos dice que al menos quienes tenéis conectado la ubicación de vuestro dispositivo, pues estáis ahí, os vemos que estáis a la escucha. Ya sea aquí en España, estar en cualquiera de las 17 comunidades autónomas, 54, en todas las provincias no me da tiempo a contarlas, pero bueno, en las 17 comunidades autónomas hay people escuchando ahora mismo. En Europa, por destacar que cada vez se lo escuchan más en Alemania y no solamente en la zona de la Baja Sajonia, sino en todo el territorio teutón. Igual que es maravilloso ver cuánta gente nos escucha en Estados Unidos, en México, en Colombia, en Venezuela, en Perú, en Argentina, en Uruguay, en Río de Janeiro hay alguien también escuchando. En Ecuador y en Costa Rica también están a la escucha. Y en La Rioja, sabemos que a través de Onda Ocio, como en Tudela, pero este sí que sabemos que está en la escucha, sí, porque nos lo está diciendo a través del grupo privado de Telegram de la Conciencia Rojera. Ese Diego Logroño Power. También tenemos saludos, Zaragoza Style, desde Epila Eli Creator. Parroa Prider de Murchante San Hammer totalmente alive. Si nos está escuchando vía podcast porque has encontrado nuestro programa, enlace a nuestro programa o en las redes sociales de Asalto Mata Radio Rock o en la propia web de asaltomataradiorock.com porque has buscado, has pinchado en el menú principal en lista de podcast y nos has elegido entre los más de 54 programas a tu disposición, pues igualmente muchísimas gracias. Como os digo, último Pequeño Ternasco del año y última sección de esa de grupos que podrían haber pasado mejor vida, pero que siguen haciendo cosas, ofreciéndonos novedades en la sección Roxa Roxae. No sé si me estás entendiendo lo que quiero decir. Me van mirando un poquito el bolico número 3 para dar paso a la sección de las... Viejas glorias. Aquí no podía adivinar que tenía que darle al bolico 3. No, bueno, no, pero yo estaba hablando ahí así, digo, como no le he dicho nada que se me ha olvidado, digo, a ver, claro, si dando pistas, no, a ver si dando pequeños detalles. Sí, además estaba yo mirando por otro lado. Pues vamos ya por esa sección de las viejas glorias con una banda que repite en la sección porque este mismo año, 2022, tras 16 años en silencio y tres cantantes después, han vuelto con un disco titulado The Guns All Here, su sexto trabajo de estudio, del cual vamos a escuchar el tercer sencillo extraído. Es el titulado Bomba... ¿Cómo sería? Bomba de relojería. Time Bomb. AsaltoMataRadioRock.com. Bien, pues vamos a completar ese repaso que estamos dando a lo mejor de nuestras bandas asociadas en este 2022. Y lo vamos a hacer comenzando por una banda de Zaragoza, pero con un alto componente de la comarca del Bajo Martín, concretamente de la Puebla de Híjar, aquí al laico de San Pedro de Calanda. Que debutaron este año 2022 con su primer álbum de estudio tras unos cuantos años de ensayos y cambios de formaciones, y que responden al nombre de Hijo y Bastardo, Son and Bastard. Dale ya, Roxa, Roxa, a ese temazo que abre el disco y que fue primer sencillo de Dolor y Odio, la ópera prima de Son and Bastard. Pueblos en ruinas, vacíos de vida. Y el loco soy yo, ¿sabes? El loco soy yo. Gordos que viven sin ser. Un mundo mal repartido agoniza por la mente y la mano del hombre. Todos esos que dan a elegir, los del trapo en el puto balcón, los que siguen cualquier religión, te querrán convencer de que loco soy yo. Del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele, con rock y metal. A las que bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Estás jugando? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Suenan los primeros acordes de En el suelo, corte número 3, extraído de Donde nadie puede oírte, el tercer larga duración de la veterana formación de Leganés y una de nuestras más recientes bandas asociadas, Al otro lado. Justo en el momento que nos llegan saludos a través del grupo privado de Telegram de la Conciencia Rockera, de nuestro Ternasco de Venezuela, de nuestro querido Carlos, del programa Sobre la Dosis, todos los lunes aquí en la Radio Line del Rock, a las 22:00 hora Madrid, a las 21, perdón. Con miedo a perder otro día de embalde, he vuelto a escribir, he vuelto a ser... Al otro lado, así escrito y leído del tirón, ¿eh? Uno de los regresos más celebrados por la parroquia metalera, sobre todo de la capital del Reino de Españistán, de los Madriles, ciudad donde tantísimo se nos escucha. Se cierra el telón. Trate de encontrar tu propia canción, tu banda sonora. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo.

Este tema dio título al séptimo larga duración de Los de la Codoñera, además de darle visibilidad al problema con la presa sobre el río Bergantes, una presa que ya no se hará. ¡Aupa esos acero! ¡Aupa Teruel! Estamos para mal o para bien. Estamos bien, estamos para mal o para bien. Jóvenes parados tienen que partir. Viejos resignados solo les queda vivir. Mirando cómo mueren sus raíces y sus tierras, sus casas ya no pueden resistir más guerras. Somos fe, Teruel. Ley y Teruel. Estamos quien estamos, para mal o para bien. Estamos quien estamos, para mal o para bien. Que facilitará el contacto. ¿Una cinta? ¿Para qué? Ya sabe, música demoníaca. ¿Heavy? ¿Quiere poner heavy? Shh, es death metal, ¿eh? No lo mismo. He echado ácido clorhídrico. Sí, ácido clorhídrico. ¡Este! Encima de sulfato de sol. De cloro. No, sulfato no, no se lo queda. Y lo he echado, ¿sabes? Y ha hecho una reacción que flipa. Ha empezado a salir gas amarillo por ahí y ha afectado a gente, ¿sabes? Ha afectado porque la gente ha tenido que salir de sus casas y hay gente que tenía que ir a trabajar que no ha podido coger el coche. ¿Pero qué dices, triste? ¡Triste, que soy triste! ¡Triste! Que vamos, que la he liado parda, ¿sabes? Aquí seguimos liando la parda en el último programa, en el último pequeño ternasco de este 2022. Los tres patitos que echan el vuelo y darán paso a la semana que viene, a ese nuevo año, al 2023. Y lo estás escuchando en la sintonía de Asalto Mata Radio Rock.com, la radio line del rock, o en tu emisora favorita, si es que está incluida entre las más de 30 emisoras nacionales, estatales o internacionales, ya sean en streaming, FM, en directo o en diferido, que tienen a bien pasar la señal de nuestro programa y llevártelo hasta tus dulces y tiernas orejillas. Claro que si nos está escuchando en podcast, igual nos está escuchando ya en 2023. Entonces, todas las estupideces que estoy diciendo ahora mismo, igual hasta tienen menos sentido todavía de la que tienen de manera habitual. En cualquier caso, muchísimas, muchísimas gracias por la escucha. Nos vamos a por las últimas bizarradas del año. Welcome! Pues mira, New York City es una ciudad que está en el país del que vamos a hablar en la primera de la bizarrada. Roxa Rosa. Nueva broma, mande Inisa, contarle a tu madre la falsa muerte de su famoso favorito. ¡A la mierda, joder! Pues sí, un poquito a la mierda, ¿eh? Es eso de contarle a tu madre que se ha muerto algún famoso o famosa de esas que le gusta el mogollón. Pero ¿qué mierda es esta, por favor? Pobre mujer. Desde luego. Qué disgusto. Se trata de una broma tremendamente estadounidense, en el sentido de que es tan individualista que no tiene en cuenta los sentimientos de las personas afectadas, de las madres en este caso. Con tal de conseguir más reproducciones o likes, multitud de usuarios de TikTok han comenzado a gastar una prank, como se les conoce allí, que está trayendo cola. Grabar a tu madre mientras le dices que su artista favorito ha muerto con la edad que tiene ahora. Estos fake celebrity death announcements, falsos anuncios de la muerte de una celebrity, se han vuelto en muy poco tiempo virales y se puede ver cómo algunas madres gritan, se echan a llorar o entran en un pequeño estado de shock tras escuchar como Jon Bon Jovi, George Clooney, Taylor Swift, Kris Jenner, Bruce Springsteen, Elton John o Dolly Parton han muerto, siendo mentira, lógicamente. El estilo de titular de la frase, diciendo el nombre y la edad auténtica a la que han fallecido, dan un empaque de realidad exclusivamente pensado para hacer más dolorosa la recepción de la muerte por parte de sus madres, que, como si se tratara de un hermano mayor, se muestran absolutamente doloridas y desconsoladas. Lo jodido es que hay miles y miles de usuarios que lo consideran el mejor contenido que han dado las redes sociales en cuanto a vídeos se refiere. A mí me gusta, de sufrir. Luego que está la sociedad como está. Luego que si no tenemos lo que no merecemos, pues a la vista queda, vamos. O sea, con este asco de gente viviendo en el mismo planeta que nosotros, pues luego pasa lo que pasa, que gana el Bolsonaro, que el Putin sigue gobernando, que Donald Trump está 4 años en la Casa Blanca. Bueno, estas cosas. Menos mal que también hay quienes tachan de ridículas, enfermizas, innecesarias o inhumanas este tipo de bromas que consiste en hacérselo pasar mal a una madre y además grabarlo para reírte de ella en internet. Pues totalmente de acuerdo. Para mí, solamente el pensarlo, solamente la proposición es cruenta. The pure prose is cruelty. Es el tema que está sonando de una peña llamada Hellebate. Bonito juego de palabras entre infierno y elevación. Y además, este es el título también de elegido para dar nombre al quinto trabajo discográfico de esta formación nacida en Kansas City. Thrash metal desde Missouri, Hellebate, the pure prose is cruelty. mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Nos llegan saludos de ultimísima hora por parte de Elías. Bueno, pero hoy no hay Reyanus, hoy hay Boni. Elías de los Ratones Colorados y desde los Madriles y desde la Catalonia Club desde Barcelona. Nuestro Tornasco Des, que dice que hoy no puede conectarse, pero que nos saluda igualmente a través del grupo de Telegram de La Conciencia Roquera. Vamos a seguir con la bizarrada. Si tengo que destacar Roxa Rosa, tú lo sabes, porque me estabas viendo esta mañana, lo jodidamente difícil que me ha resultado extraer hoy dos bizarradas que fuesen ciertas. Porque claro, ayer, que era el Día de los Santos Inocentes, yo estaba mirando las publicaciones de antes de ayer y me tuve que inventar una inocentada. Pero es que hoy eran todas putas inocentadas y además muy bien hechas, ¿eh? Porque las he tenido que repasar. Digo, hostia, pues es que esto también es una inocentada. Pero es esto. Había una que decía que había habido 37.000 solicitudes a la Policía Nacional Españistarí porque habían eliminado lo del 1,70 de estatura. Así que hasta casi la red de la mañana no he podido empezar a encontrar, pues, porque ya empezaban a salir en los medios digitales las publicaciones de hoy. Menos mal, ¿eh? Y aún así me ha costado. Pero bueno, hemos encontrado la anterior y hemos encontrado esta otra que, para cerrar las bizarradas de este año, siendo en Españistán, no está nada mal. Roxa Rosaez. Denuncia el robo de su moto y acaban deteniéndola al confundirla con una fugitiva. ¿Pero esto qué es? Eso es lo que se preguntó la pobre moza. Eso es lo que se preguntó la pobre moza. Acudir a comisaría es uno de los pasos a seguir cuando sufrimos un robo o un extravío. Esto fue lo que pensó Mirela, una mujer que acudió a una comisaría de Granada para denunciar el robo de su moto. Sin embargo, lo que ella no esperaba era terminar detenida. Al llegar del trabajo a mi casa, vi que me había desaparecido la moto. Llamé por teléfono a la Guardia Civil para ver si podía poner la denuncia por la mañana o si tenía que ir en el momento. Me preguntaron la dirección y me mandaron una patrulla. Yo me extrañé. Me subí en el coche, llegué allí, empecé a contar lo de mi moto y van y me sueltan que estoy detenida. Me quedé mirándoles y les dije, ¿pero detenida por qué? Si yo vengo a denunciar el robo de mi moto. Pues me dijeron que estaba en busca y captura por un delito que cometí yo en Palma de Mallorca. Y me quedé, absolutamente acojonada y patidifusa, porque yo es que no he salido de Almuñécar, comentaba la afectada. Te tienes que quedar, pero... Y anda, diles que no, ¿sabes? Sí. Diles que no y enfádate... Que es que... Porque ahora has dicho tu nombre y dirección. Que no lo que sé. No lo sé, que no lo sé. Sé. Eso de que dicen que la policía no es tonta, una vez más se demuestra que no. Ya, que no es verdad. Ya se extraña que para poner una denuncia que te vengan a buscar a casa. Claro. Pero si vas a. Pero fíjate tú qué sibilino. Sí, ya sí, la sí. Vamos a buscar, sí. La vamos a buscar, no sé, para que no se pierda. Ojo, ¿eh? Sí. Continúa comentando la pobre Mirela. Estaba muy agobiada porque yo pensaba que iba a cumplir una condena que no es mía. Sin saber nada, sin poder comunicarme, vamos, insoportable. Pasé del miedo al agobio. Es una cosa que no tiene explicación. Además, y menos mal, siguió comentando la amiga Mirela, menos mal del director de la prisión, que movió los hilos para esclarecer el asunto, pues al llegar a la cárcel... Pero al llegar a la cárcel, en comisaría ni puto caso, en comisaría al talego. Y abogado de oficio y... Nada, al talego. Dice, pues al llegar a la cárcel, el director de la prisión se puso a mover los hilos porque al ser registrada con sus huellas, los agentes de la cárcel se dieron cuenta de que no correspondían con los de la fugitiva que buscaban. Pero eso ya lo primero que se hace. Pues estos no. Estos tenían prisa ese día. Venga, hasta luego, venga. Hay que meter a alguien ya que la fugitiva esta nos tiene ya encendidicos. ¿Encendidicos o que ya tenemos un caso ya cerrado? Claro, claro. Bueno, estos son los que nos cuidan, ¿eh? Y los que vigilan por nosotros. Ahora, que por primera vez y sin que sirva de precedente, aquí el Menda Lerenda se va a referir al director de una institución penitenciaria como un hombre de bien. Porque si no llega a ser por él, la pobre Mirela en el talego cumpliendo condena y luego ya mira a ver si tienes un abogado y te saca. Y como te estarás imaginando, un hombre de bien es el título de la canción que estás escuchando, de una banda de la que yo no tenía ni puñetera idea, jamás había oído hablar de ellos. Unos, abro comillas, jóvenes, cierro comillas, cartageneros que responden al nombre de Los Mendrugos. Que me permitiera cantar la ansiada. Y que 25 años después acaban de reeditar No Nos Tienen Paciencia. Un disco que suena así de bien. Pero el demonio del alcohol en mi camino se cruzó. Como una cosa lleva a otra, le di al juego y la farlopa. Y le pegué a mi mujer, le di a mis hijos también. Dilapidé mi capital con chicas de escasa moral. A mis amigos endeudé y hasta la hacienda defraudé. Llegué hasta lo más bajo a donde pude llegar. Y arrastrándome me he dado cuenta de que si la suerte es como un pez, yo debo ser un atún. Sin rumbo y en el lodo de barro hasta los codos, revolcándome en miel. Habrá otro, me decía, más pobre y triste que yo. Un día me fui a la tienda a la esquina precisamente Nochevieja, con la cantidad de membrillas, membrillos y cenutrios y cenutrias que salen por ahí, es precisamente una noche como la que relata esta canción. No podíamos cerrar con otra canción en esta sección de lo del Boni. Una piedra. Ahora. Esta noche que venía en el quinto álbum de Barricada de 1988, El Rojo, como corte que le daba cierre, como corte número 12, pero que escuchamos en la versión del doble directo del año siguiente, del año 1989, de los Barricada. ¡Betty Arte Boni! Si nos está escuchando en FM Logroño o Tudela, nos despedimos ya. El resto del mundo mundial, no se vaya todavía, que queda despedirse como manda Sanper de Galanda. En la ruleta rusa nunca amanece sucio. Tendido en el viejo púlpito como triste final. Sí, la última despedida en este 2022. No nos largamos hasta el lunes, no nos largamos hasta la semana que viene, hasta el mes que viene sí, pero también hasta el año que viene. Roxa, Roxa. Muchos besos, abrazos, a feliz en salida y entrada de año y hasta el año que viene. Ese será tu destino a la cascada por ahí. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco también os desea goyoso cabo de año, feliz noche vieja y próspero año nuevo. Y os agradece enormemente la escucha y la fidelidad y el estar ahí cada día. no tengo suficientes palabras para agradecerlo, pero yo lo intento cada final del programa. Y os recuerdo, como hago también siempre, que si estáis medio dormidos en el metro, en el tren, no me acuerdo de las bizarradas. En la cárcel. En la cárcel por una condena que no he vuelto. En un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Atasco. En tanto se hace la canción, a la cascada y a jugar a la para. El año que viene más, agures, moramures, se os quiere.